un poco de la Argentina, de la época de la Libertad Avanza y demás, de algunos otros temitas. Bienvenido, Eduardo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, gracias. Eduardo, un gusto tenerte por acá y nada, la verdad es que uno no sabe, es como una torta y el cumpleañero está tan feliz que no sabe por dónde empezar. Realmente hay aristas incontables en la Argentina, incluso también en la región, que nos señalan con preocupación este fenómeno que todavía no entendemos bien cómo se llama o para dónde va, pero que sin lugar a dudas compromete las conquistas en el terreno de los derechos humanos, de la justicia que hemos perseguido y en alguna medida sabido conseguir. Y lo primero que tengo como, si te parece, señalamiento de lo que viene siendo esta realidad, es esto de que los legisladores y legisladoras de la Libertad Avanza se hayan permitido o no, hayan querido, hayan puesto ganas, el lomo y hayan ido al penal de Ezeiza a visitar a semejante manga de crápulas como los genocidas estos de Astiz, Guglielminetti y compañía. Coincido con eso que decís. Bueno, es algo que nosotros puntualmente, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la mesa de organismos de derechos humanos que integramos con madres, con familiares, con la Liga Argentina por los Derechos Humanos y tantos otros compañeros y compañeras, señalamos con todas las letras y además exigimos y demandamos sanción a quienes obraron de este modo, ¿no? Que no lo hicieron inocentemente, que no fue un acto humanitario ni mucho menos, fue sencillamente la ratificación de lo que vienen de alguna manera exhibiendo en este tiempo, que es no solo manejarse con expresiones de odio y manifestaciones claras de negacionismo sobre lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina en la historia reciente, sino puntualmente ante esto que estamos tratando y que tanto nos preocupa y ocupa por estas horas, es la reivindicación lisa y llana del terrorismo de Estado y los responsables del terrorismo de Estado, que son quienes están hoy cumpliendo condena en cárceles federales por disposiciones de jueces naturales, tras haber transcurrido un largo proceso en el marco de la ley, con todas las garantías. Y bueno, y sin embargo, algunos de esos señores, esas señoras que aparecieron después tratando de explicar el porqué o la razón, el motivo, reconocían o pretendían reconocer como héroes, ¿no? De batallas, vaya a saber cuáles, porque en realidad son responsables de crímenes atroces, ¿no? De secuestrar, de torturar, de desaparecer, de violar, de apropiarse de niños y niñas, y de arrojar personas al mar desde aviones, con vida, arrojarlas al mar, ¿no? Entonces, bueno, esas serán las batallas a las que estarán haciendo referencia, a las que, digamos, aludirán cuando dicen lo que dicen. La verdad que para nosotros es un hecho gravísimo y demandamos a la Cámara de Diputados que aplique con el marco de las normativas que los rigen, el reglamento interno, el artículo 188 de ese reglamento y fundamentalmente el artículo 66 de la Constitución Nacional, que los tiene que calificar como inhábiles morales para seguir ocupando las bancas que ocupan. Inhábiles morales, así como también le falta habilidad discursiva, porque les vemos haciendo verdaderas peripecias, me sale, no, la palabra sería contorsionismo argumental, a quienes pretenden defender estas visitas, darles un halo de cierta naturalidad humanitaria y también desde las palabras de Lilia Lemoine entendemos que pretende, porque es dificilísimo no rasparle su integridad personal, atropellada como ya nos tiene acostumbrados, golpea con sus argumentos los bordes del espacio intelectual y nos dice que bueno, que la, en realidad la condena es injusta, pero que los crímenes son de los 70s y los convenios internacionales de imprescriptibilidad de los delitos de lesa son de los 90, entonces como que dice, mirá, pero mezcla todo. Este círculo dice, mirá, no coincide esto, no coincide, y es un círculo y otro círculo. Y efectivamente tienen la forma de confundir a sus audiencias, ¿no? Porque habrá gente que compra estas explicaciones, la verdad. Nosotros hemos sido absolutamente claros, lo que la señora señala es falso, de toda falsedad, y las justificaciones o las defensas que pretenden, no solo ella, sino ha habido funcionarios del Gobierno Nacional, algunos otros diputados de la Nación que han intentado con fundamentos vanos efectivamente eso que vos bien decís, defender lo indefendible, ¿no? No hay ancianitos, viejitos, presos que pobrecitos deberían estar en sus casas porque han cumplido, no han cumplido nada, porque las condenas están firmes, las condenas en la mayoría de los casos, en otros todavía cursan el proceso de su confirmación, pero efectivamente no hay ninguna duda que tienen que estar en donde están. Los crímenes que cometieron son realmente aberrantes, han sido calificados así por la justicia argentina y por la justicia universal. Son crímenes que se consideran crímenes que afectan o dañan a toda la humanidad, por eso son reconocidos o conocidos como crímenes de lesa humanidad. Están calificados en normas nacionales, reconocidos así y reconocidos internacionalmente, en tratados, pactos y convenciones que la Argentina suscribiera en tiempo lejano, y que por esa razón estamos obligados y somos responsables de que se cumplan a rajatabla, y en estas condiciones, tal cual, debo decir que esos señores están presos en cárceles que tienen todos los elementos disponibles para que en esos lugares donde guardan, reservan sus cuerpos y sus mentes y están cumpliendo esas penas, tienen todo lo necesario para ser atendidos, contenidos, y bueno, y estamos viendo lo que sucede, ¿no? Pretenden hoy, esto se lamona, como decíamos al comienzo, con otros hechos, se pretenden a partir de estas visitas y otras que no conocemos, pero que se empiezan, digamos, a ser conocidas, empiezan a aparecer, a hacerse luz sobre contactos de algunos de los funcionarios nacionales y de diputados y diputadas con otros reos, presos, condenados, que dan muestra de la pretensión. Bueno, se habla de la intención de una conmutación de pena, de un indulto, de una amnistía, bueno, toda una serie. Y quiero decir, esto a nosotros nos tiene muy preocupados, pero también nos preocupa porque no queremos que esta cuestión, que es central y vital para la democracia, que debemos sostener y consolidar, también tiene un correlato en la práctica gubernamental de este gobierno, el saqueo y el arrasamiento de políticas públicas, de derechos largamente conquistados con enormes esfuerzos por la sociedad argentina. Entonces, bueno, esto es parte de todo eso, ¿no? Ahí se eslabona este proceso de saqueo a la que está siendo sometida la Argentina, y también en esa línea el saqueo es un saqueo moral, espiritual, y en línea con lo que te señalaba antes, básicamente, de alguna manera, desnaturalizar el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos costara, ¿no? Definitivamente hay también, si no entendemos mal, Eduardo, una línea que conecta o un link entre el programa de la gestión económica de la dictadura con Martínez Dios y el programa que viene a reforzadamente, incluso un poquito más allá de lo que se planteaba Martínez de Hoz en su momento, Milei, Caputo y Sturzenegger y compañía también. No es la primera vez que se intenta regresar con estas fórmulas sobre la economía y el sistema productivo nacional. Y ahí acá, por supuesto, la represión sería la diferencia, el ámbito democrático ahora y la dictadura cívico-militar eclesiástica de entonces. La necesidad de que el programa o la falta de un programa económico cierre por el lado de la calle con represión y la idea que está siendo mencionada desde hace algunos días, un par de semanas por lo menos, de que las Fuerzas Armadas podrían terminar callejeando, digamos, por ponerlo de alguna manera, hasta socarrona, para también tratar de controlar el fenómeno social, la protesta que va a venir increciendo seguramente cuando todavía se acentúe más este proceso de deterioro socioeconómico. Ahí vemos que hay también una posibilidad de que esto no sea solamente reivindicar a la dictadura por aquello de la economía, sino prestar o empezar a decirles a los camaradas de armas, decirles, bueno, prepárense que acá no se les va a perseguir, no se los va a culpar si el día de mañana tienen que salir y hacer alguna tropelía. Sí. ¿Lo ven ustedes desde la PDH también a esto, Eduardo? Sí, claro, absolutamente, muy así como vos lo decís, ¿no? Deberían pensarlo dos veces, ¿no? Quienes creen eso que vos acabas de señalar, quienes argumentan para justificar lo injustificable. Y nosotros nos remitiríamos a las pruebas concretas, a la realidad, a la realidad y a la verdad de los hechos. Lo mismo imaginaron seguramente Videla, Massera y Agosti y los que lo sucedieron en ocupando esos cargos, no respondiendo a intereses que ya conocemos cuáles son, imponiendo un sistema de no solo represivo, que se cobró 30.000 desapariciones en esos años, sino fundamentalmente haciendo valer a partir de esa brutal represión y ese terror impuesto a la sociedad argentina, un modelo que nos arrasó. Pero viene de los tiempos, ¿eh? Eso de alguna manera lo legitimó el golpe de la revolución fusiladora de 16 de septiembre de 1955, y se sucedió luego en otras experiencias dictatoriales, y puntualmente en la que nace el 24 de marzo, que consolida ese proyecto, y que después se proyecta en democracia, porque no podemos negar que las políticas neoliberales fueron continuadas en el gobierno de Menem y sus aliados, y ni hablar en el gobierno de Macri, que las continuó. Esto es un ejemplo más casi caricaturesco en algún sentido, pero también brutal, porque avanzan con todo de modo tal que, como bien decís, confunden o pretenden hacernos confundir al argumentar algunas de las cosas que uno imaginaba estaban totalmente resueltas, superadas en las conciencias colectivas, o así lo imaginábamos. Hay que estar atentos, hay madres que nos lo recuerdan todo el tiempo. Nada es para siempre, y hay que tener presente que la memoria tiene el sentido de asegurarnos la no repetición. Por eso no es una memoria cristalizada, no es una memoria quieta, sino por el contrario, es una memoria viva que nos tiene que fundamentalmente sostener en eso, en la búsqueda consistente en no repetirnos, en no repetir ese terror, ese horror que vivimos, porque eso lo pagó todo el pueblo argentino, y sus consecuencias aún todavía están vivas en el cuerpo social, en toda la comunidad, y trasciende la Argentina, ¿no? Entonces me parece que es muy importante pensarlo desde ese lugar. Decirle a los hombres de armas que y esperamos que los hombres de armas hayan aprendido de la historia, entiendo que sí, eso que vos señalás tiene que pasar por el Congreso de la Nación, a pesar del decreto 7023 y a pesar de la ley de bases, todavía hay unas cuestiones que quedan reservadas al recóndito espacio del Congreso, donde está la mayor expresión de la democracia y de la pluralidad de los argentinos y las argentinas, y entonces eso estoy seguro que no va a pasar. No va a pasar que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser involucradas, pretendan estos sectores involucrarlas en hechos de esta naturaleza, que deben ser, en todo caso, en materia de la fuerza de seguridad, pero fundamentalmente porque lo que pretenden con esto es asegurarse que el plan que están imponiendo o en curso en este tiempo pueda asegurarse a partir de eso que vos bien también señalabas, que es la represión y la violencia estatal para garantizarse lo que han venido garantizándose desde los tiempos. El aseguramiento de sus privilegios a costa de la sangre, de la vida, la integridad y la dignidad de nuestro pueblo. Muy bien. Definitivamente, Eduardo, es bien completo lo que nos mostrás como una senda también en la que nos queremos encontrar y reconocer también con otros sectores de la sociedad, con otros colectivos, que permanentemente, bueno, estamos pensándola y tratando de hacerla evolucionar a la cuestión de derechos humanos, porque entendemos que es allí donde está la piedra basal de cualquier otro derecho ciudadano comprendido en la Constitución Nacional, pero también en el ideario, si se quiere, moral, si me permitís esta digresión. Sí, claro. Y lo digo a propósito de lo que se viene ventilando en los medios y es público y notorio, a propósito de la violencia sufrida por la ex primera dama Fabiola Yáñez, de mano de Alberto Fernández. Está denunciado, no está probado, pero sin lugar a dudas abre todo un portal para discutir no solo la figura del expresidente, sino también la pretensión desde lo moral de el presidente actual, de cualquier otra figura que se encarame a lo que llamamos el sillón de Rivadavia, aunque Rivadavia se llevó su sillón a su casa hace mucho tiempo, y demáses. Digo demáses porque acá hay evidentemente una circunstancia, una esquina de la historia, en donde, bueno, nos encontramos con la pobreza y la miseria moral y humana de varias personas frente a una procesión que los viene trayendo a estos, disculpame Eduardo, que los viene trayendo a los libertarios y a estos discursos rimbombantes que se aceleran frente a la opinión pública, como se le decía antes, y por ahí confunden a la gente. ¿Se está dando esto, Eduardo, en parte porque hay un agotamiento o un recambio generacional y los valores que aprendimos cuando volvió la democracia se fueron lavando y lavando y hoy por hoy los pibes y las pibas no la ven de la misma manera? Y bueno, en realidad pareciera que hay algo de eso que vos señalás, parece que, y que no es privativo de esta nuestra sociedad, de la Argentina, de nuestro pueblo, que se reproduce en todas las geografías, ¿no? Hay como una relajación en un punto y eso permite que se filtren estas formas que no son nada novedosas y se avance en intentos de encumbrar o consolidar prácticas muy reaccionarias, ¿no? De extrema derecha, estamos viéndolo en el mundo. Y creo que por eso es tan importante lo de la memoria. Una memoria, vuelvo a decir, que viva y que dé cuenta de lo sucedido, y además que lo ponga en todo caso en debate, pero que se entienda. Mira, pasó algo muy, muy increíble que vos seguramente tendrás muy presente y seguramente la audiencia. Hace el año pasado, si no me equivoco, a través de una producción fílmica, tuvimos ocasión de ver una remake de lo que fue el juicio a las juntas. ¿No? 1985 fue una película que pegó muy fuerte en los jóvenes porque trajo a la memoria de muchos de nosotros que ya tuvimos esa experiencia por haberla vivido en carne propia, pero en ellos que en realidad desconocían gran parte de los jóvenes y las jóvenes en nuestro país desconocían esa historia, la tenían muy borrada, sacudió las conciencias de muchos y de muchas de ellos y de ellas, y puso sobre el tapete esa historia. Creo que ahí hay una tarea por hacer que nos debemos, vuelvo a decir, para evitar repetirnos, que es lo que, en todo caso, lo que venimos haciendo desde los tiempos como organismo de derechos humanos es eso, es denunciar la defensa irrestricta de los derechos fundamentales de todos y todas, y la denuncia de sus violaciones o vulneraciones ha sido donde se ve, y por supuesto la visibilización y la difusión de esos hechos violatorios de derechos, y el reclamo de juicio y castigo a quienes los violan o los vulneran. Entonces, bueno, me parece que esa es una tarea que es una tarea del cotidiano, no es una tarea para hoy y para mañana y después vemos. No, es una tarea de todos los días, de toda la vida, porque en eso se nos va la vida propia y la vida de una sociedad que pretende vivir consolidando un Estado de Derecho que nos cuesta tanto, nos ha costado tanto y nos seguirá costando tanto, porque hay del otro lado, como sabemos y vemos, quienes pretenden no solo borrar la historia, sino mentir sobre la historia. Y mentir sobre la historia y borrarla en beneficio de, ya sabemos quiénes, de ese grupo de privilegiados, de esos grupos minoritarios, de los que suelen, digamos, hacer uso y abuso de sus poderes para quedarse con todo, con todo de lo bueno, con los bienes y de la hacienda de nuestro pueblo y fundamentalmente con derechos que nosotros estimamos tanto y valoramos tanto y defendemos tanto, ¿no? Y que tiene sentido nacional también. Eduardo, la verdad es que es un gusto tenerte por aquí, así sea en estos tiempos, y por supuesto volveremos sobre la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a reclamarles vuestra participación en esta y en cualquier otra época, Eduardo, desde ya. Yo quiero agradecerte y agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos dan, decirles que nosotros no vamos a aceptar ni tolerar ningún pacto de impunidad, y demandamos a quienes abrazan efectivamente, como dicen, sobre todo cuando han sido elegidos por el pueblo, por el voto popular, la defensa irrestricta de la democracia y de la verdad que hemos podido construir como sociedad con justicia y con memoria, que es tan valioso para sostener un Estado de Derecho que tanto aspiramos a sostener y que deseamos finalmente que se consolide para los tiempos. Gracias de nuevo, Eduardo. Un abrazo. Bueno, el respeto que nos merece la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y su tarea también permanente, su labor, su compromiso, en este caso, en la palabra del presidente de la Mesa Directiva, periodo 24-26, Eduardo Tabani.